Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país, que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario y que suena cada día en todo el país. Comenzamos la primera edición de hoy martes 26 de abril de 2016. Las centrales obreras ratificaron su apoyo al proyecto de ley antidespidos y preparan una gran movilización para este viernes. Ayer se reunieron los líderes de las tres CGT para definir detalles del acto que se realizará frente al Monumento al Trabajo en Buenos Aires. Además, ratificaron que seguirán impulsando el proyecto que declara la emergencia ocupacional y que fue aprobado en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Esto decía el metalúrgico Antonio Caló, líder de una de las CGT al ingresar a la reunión. Pedimos más bien que no se despida, porque por una vez que uno despide a un trabajador, por más que se lleve un millón de pesos para la casa, no se recompone más. La plata no hace al trabajo, la plata no hace la dignidad. Lo que hace la dignidad es trabajar todos los días, producir, mostrarle a su familia, a sus hijos, que el padre, el hombre, el padre se levanta todas las mañanas a traer el bienestar de la familia. La plata no hace la felicidad, sino nosotros que queremos que no haya despido. La doble indemnización es, no sé quién lo puse, yo al menos no lo puse la indemnización. Yo lo que quiero que hagan, si no sale por el Congreso, hagamos un acuerdo, lo que sea, pero no tiene que haber más despido. Mirá, entre todos los CGT que nos reunimos tenemos 130.000. Yo tengo ya en mi gremio, tengo 3.500 compañeros despedidos y tengo 11.000 suspendidos. A mí me preocupa eso, 1.000 suspendidos. Porque una vez que uno, las empresas suspenden por 10 días, 30 días, 40 días, y después que si no hay trabajo. Y si entra un mes, esa gente no recibe trabajo. Y esa gente es candidata al despido. Y recordemos que la jornada de este viernes contra los despidos unirá en un mismo reclamo a las 3 CGT y a las 2 CTA. El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley para rebajar aportes patronales y subsidiar a empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 24 años. Según explicó el presidente Mauricio Macri, los beneficios serán exenciones y subsidios para las empresas durante 3 años. Estamos en una etapa en la cual hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, que hace un enorme esfuerzo, pero entendiendo que estamos haciendo lo correcto en esta etapa de sinceramiento, en esta etapa de generar nuevas confianza, nueva previsibilidad con el mundo. Y por eso estamos mandando en estas horas al Congreso, cumpliendo una promesa de campaña, la ley Primer Empleo. Esta ley que busca que los jóvenes de 18 a 24 años tengan facilitado el acceso a ese primer trabajo. Esto significa exenciones y subsidios para las empresas que le den esa oportunidad. Y nos vamos ahora a Santiago del Estero porque allí los docentes llevan casi 2 meses de paro y preparan una nueva movilización para esta semana. Nos informa nuestra compañera Marianela Altamiranda desde FM La Merced. Hola compañeros de Farco. Los docentes llevan 57 días de paro. Piden dialogar con el gobierno. Instalaron una carpa en Plaza San Martín, al frente de Casa de Gobierno, donde organizan ollas comunitarias para soportar la lluvia y el frío de estos días. Y al frente de la Catedral de la Ciudad de Santiago está Marta Salto, una docente de Quimilí, encadenada. Mi nombre es Marta Salto. El día martes a las 18:30 horas he tomado la decisión, una decisión personal, de hacer una medida de fuerza mucho más profunda de la que venimos haciendo los docentes santiagueños, que consistía en un encadenamiento en la catedral, seguida con una huelga de hambre. Creo que era necesario profundizar la lucha. En estos momentos me encuentro muy bien de salud y totalmente fortalecida por todo el apoyo que me están dando los compañeros de las diferentes localidades y padres de la comunidad educativa donde estoy trabajando, debatiendo qué va a pasar con mis colegas, qué va a pasar mañana en la asamblea de CISADEMS. Me gustaría que se mocione y se vote por la continuidad del paro. No me parece lo mejor un levantamiento del paro donde yo comencé una medida de fuerza y sentiría que no sirvió de nada, al igual que la compañera Viviana Acuña. Me gustaría que la medida continúe. Yo creo poder soportarlo, creo poder soportar. En estos momentos me encuentro muy bien de salud. Los docentes exigen el blanqueo de más de 7 cifras en negro de su salario. El gobierno responde con persecución, como las llamadas intervenciones pedagógicas ordenadas por la gobernadora y ejecutadas por el Consejo de Educación y la policía que ingresa a las escuelas. Esta medida consiste en poner suplentes a los docentes que están de paro. Esto fue resistido por los padres y maestros que lograron impedir que estos docentes contratados ilegalmente tomaran esos cargos en 2 escuelas de Termas de Río Hondo. Se espera una nueva marcha para el 29 de abril por el centro de la ciudad de Santiago. Reportó para Informativo Farco, Marianela Altamiranda, de FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero. Nos vamos ahora a Santa Fe porque allí el gobierno de Miguel Lifschitz decretó la emergencia por las inundaciones en 18 de los 19 departamentos. Mientras tanto, crecen las críticas al intendente de la capital, el radical José Corral, por su actuación ante la emergencia. Nos informa nuestra compañera Belén De Grossi desde FM Chalet. Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. Hasta el momento en la provincia son casi 2.000 los evacuados y la semana pasada el gobierno provincial declaró la emergencia hídrica en 18 de los 19 departamentos de la provincia. En nuestra ciudad son muchos los barrios que están teniendo complicaciones. Por ejemplo, charlamos con Miguel Verón, presidente de la vecinal de barrio Santa Rosa de Lima, que nos comentaba lo siguiente. Sí, digamos, el barrio hoy por hoy está hecho un pedazo, digamos, no se puede ir por ninguna de las calles porque está las calles todas rotas, llenas de agua. Y digamos, hay vecinos que con el tema del agua lluvia le fue bastante mal, digamos, hasta dentro de agua a la casa alguno, siendo que la lluvia fue bastante, pero digamos, no fue de golpe, digamos, pero la municipalidad, no existe. La municipalidad está para cobrar impuestos, nada más. Las lluvias incesantes y los niveles extraordinarios de los ríos no hicieron más que profundizar una situación que en Santa Fe venía dándose desde hace tiempo y que tiene que ver con el abandono total por parte del municipio de algunos barrios de la ciudad. A pesar de que José Corral se pasea en helicóptero con el presidente Macri y recorre centros de evacuados con la vice Michetti, no hay hasta el momento indicios por parte de su gobierno de generar políticas que ayuden a los vecinos a superar la crisis. Gabriel Dentesano, presidente de la vecinal de Colastiné, nos expresaba lo siguiente. No hubo prevención en el mantenimiento de caminos, no hubo limpieza de zanjas. Después de la tormenta del 19 de febrero, creo que fue la gran tormenta que volteó miles de árboles. Yo escuchaba al intendente diciendo que la ciudad tuvo una respuesta muy grande y muy rápida respecto a la recolección. En todos lados, salvo Colastiné. Colastiné, la recolección no existió y no existe. La situación de abandono que tiene la costa respecto del ámbito municipal es muy grande, es muy grave, es insultante, si se quiere, para los vecinos. El abandono, me parece, que en los barrios es grave. Hoy por hoy tenemos un intendente fijándose en Buenos Aires 2 o 3 días por semana con un gran caudal de nivel político. Me parece que está haciendo un abandono de ciudadanos mucho más grande del que venía siendo en años anteriores. Desde los barrios y organizaciones marchan casi diariamente a la puerta de la municipalidad, pero el intendente se ha negado sistemáticamente a recibirlos. Informó para Farco desde FM Chalet, Belén De Grossi. En Rosario se presentó una nueva agencia de noticias que busca romper la censura y el cerco informativo que se viven en el país. Se trata de la agencia Sin Cerco, una iniciativa autogestionada de las organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática de Rosario. Así se expresaban en la presentación realizada en la sede del barrio de Pichincha del Sindicato de Prensa Local, el integrante de ese gremio, Juan Pablo Sarquisián, Daniel Fosaroli, de Farco, y Lorelei Flores, integrante del equipo de la nueva agencia Sin Cerco. Sin Cerco es una agencia que nace a partir de la Coalición por una Comunicación Democrática y nace a partir de la necesidad de defender una ley tan querida y tan trabajada por tantas organizaciones y por tantos sectores de la sociedad, como es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la ley conocida como Ley de Medios. Es un proyecto comunicacional que busca socializar la información que a veces no vemos en todas las pantallas o no escuchamos en todas las radios o en todos los micrófonos, esa parte que se oculta, que no se dice, esa es la parte que estamos tratando de mostrarles. Creo que el día que las organizaciones sociales, los gremios y los partidos políticos afines y no nos digan más, ustedes los medios populares, ustedes las radios comunitarias, no queremos que nos digan ustedes lo de la agencia Sin Cerco. Queremos, pretendemos y estamos muy ansiosos porque la sociedad diga nuestros medios de comunicación popular. Es un desafío que no está solamente en cabeza de los periodistas o de los intelectuales, de los sociólogos, está en cabeza de cada uno de nosotros. La información es un derecho universal, básico, elemental. Y hoy, mucho más que opinar, porque opinar opina cualquiera, un cuatro de copa opina, hoy lo revolucionario es poder informar. Con datos concretos, con datos precisos, con fuentes. Esa es la tarea y en eso estamos. Nos vamos ahora a Tucumán porque allí ya está en la etapa de alegatos el juicio oral y público por el crimen policial del joven Ismael Lucena. Nos informa nuestra compañera Marianela Triunfetti desde el colectivo de comunicación popular La Palta. El juicio por el asesinato de Ismael Lucena y las lesiones a Marcelo López está en su etapa final. El juicio tiene como imputados a 5 policías de la provincia, 2 de ellos por homicidio agravado y otros 3 por encubrimiento, falsificación de documentación e incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Julia Albarracín, abogada querellante de la familia de Ismael, explicó cómo viene desarrollándose el debate público. Nuestro relato, el relato de cómo nosotros explicamos lo que pasó esa noche con los chicos, con Ismael y con Marcelo, se ha logrado demostrar durante este juicio. Y eso ha sido, eso es algo muy importante para remarcar que va a tener esta querella, porque de Ismael se dijeron muchas cosas, que merodeaba, parece como que atribuyéndole a los chicos algún tipo de responsabilidad, y esto afecta mucho a las familias, y si para algo sirve este juicio es justamente para poder reparar con la verdad. Ismael murió cuando regresaba a su casa el 10 de noviembre del 2011 acompañado de su amigo Marcelo López. En el camino fueron interceptados por 2 policías de civil. Consecuencia de la golpiza, Ismael murió en un hospital por múltiples traumatismos. Los alegatos buscarán dejar en claro que la muerte de Ismael se trató de un caso de violencia policial. Así lo explicó la abogada Albarracín, quien agregó que todos los hechos fueron reconstruidos con contundencia a través de las pruebas y los testimonios. Consideramos que fueron muy manifiestos los hechos como se dieron, entonces ante eso, bueno, la escala penal siempre agrava y se endurece, digamos, cuando la prueba es cada vez más clara, digamos, y más contundente, y creemos que tenemos esa posibilidad, ¿no? Pero sí, efectivamente es algo que queda siempre en el árbitro judicial. Después de 4 años, se espera que el juicio traiga justicia por Ismael Lucena y marcar un precedente importante en la lucha contra la violencia policial. Reportó Marianela Triunfetti, desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy martes 26 de abril de 2016. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran la red de Farco. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau.